la del final del túnel. Y desconozco el sentido de venir para marcharse, sorteando la puerta de la que aún no tengo llave. Y mientras tanto